In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei, adiunque letifica juventutim meam. Judicami Deus, et discerne causam meam de gente non santa, a fomine nico et doloso ero me. Quia tu es Deus, fructus mea, quare me repulsi et quare disi sincero, dona afflicti me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deduxerunt, et aducerunt in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et intruivo altare Dei, adeunque letifica juventutem meam. Confitevor tibi in citera Deus, Deus meus, quare te sis anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, coronado confitevor fili, salutare vultus meis, e Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altare Dei, adeunque letifica juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitor Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michael Arcangelo, beati Gioane Battiste, Sanctis Apostoles, Petrus Paulo, omnibus Sanctis, et Vobis Frates, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ide precor beata Maria semper Virginin, beato Michael Arcangelo, beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Peter Paulo, omnes santos, et vos frates, orare pro mea Dominum Deo nostrum. Miserator tui, omnipotens Deus, et emidis peccatis tuis, producate ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michael Arcangelo, beate Gioane Battiste, Sanctis Apostoles, Peter Paulo, omnibus Sanctis, et tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ide precor beata Maria semper Virginim, beato Michael Arcangelo, beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulo, omnes santos, et te Pater, orare pro mea Dominum Deo nostrum. Miserator vestri, omnipotens Deus, et minis peccatis vestris, producat vos a vitam aeternam. Amen. Indulgelsana solutionem de remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens et misericordus Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et plus tu aleta vitor in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutare in tuum da nobis. In Domine, ex ad orationem miam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Offera nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meramentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, con reliquiae sunt et omnium sanctorum, ut redigneris omnia peccata mea. Amen. Estabam justa crucem Jesu Mater Eius, et soror Matris Eius, Maria Cleophates Salome, et Maria Magdalene, mulier ecce filius tuus, dixit Jesus ad discipulum nautem, ecce mater tua, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. estaban justa crucem Jesu Mater Regius et Soror Matris Ejus, Maria Cleofa et Salome et Maria Magdalenis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis in Deo, et in terra pas minimus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus sibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Jesu Christi, Domine Deus, agnus Dei, filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe de peccationem nostram, qui sedes ad aestram Patris miserere nobis, conem tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christi, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, oremus. Deus, in cuius passione secundum Simeones profetem, dulcissimam animam gloriosae virginis et matres Mariae Dolores gaudis, per transivit, concede propitio ut qui dolores ejus venerandum recolimus, passiones tuae effectum felicem consequamur. Qui vis regnas cum Deo Patrem et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro de Judith. El Señor te ha bendecido, dándote su poder, pues por medio de ti ha aniquilado a nuestros enemigos. Bendita eres del Señor, Dios Altísimo, oh hija, sobre todas las mujeres de la tierra. Bendito sea el Señor, Creador del cielo y de la tierra, que ha dirigido tu mano para cortar la cabeza del caudillo de nuestros enemigos. Hoy ha hecho él tan célebre tu nombre, que no cesarán de pregonar tus alabanzas los hombres, que conservarán para siempre la memoria del poder del Señor, pues has expuesto tu vida por tu pueblo, viendo las angustias y la tribulación de tu gente, y nos has salvado de la ruina, acudiendo a nuestro Dios. A lo que respondió todo el pueblo, amén, amén. Palabra de Dios. Dolorosa et lacrimabilis es Virgo Maria, estan justa crucem Domine Jesu Filii Tui Redentoris, Virgo Dei Genitris, quae in totus non capit orbis, o crucis fer supplicium autor vitae vactus homo. Alleluia, alleluia, estava Santa Maria Celi Regina, et mundin Domina, justa crucem Domine Nostri Jesu Christi dolorosa. Secuencia. Estaba la madre dolorosa junto a la cruz y lloraba mientras el hijo pendía, cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. Oh, cuán triste y cuán aflicta se vio la madre bendita, dando los tormentos sin llena. Cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del hijo amado la pena. ¿Y cuál hombre no llorara si a la madre contemplara de Cristo en tanto dolor? ¿Y quién no se entristeciera, madre piadosa, si os viera sujeta a tanto rigor? Por los pecados del mundo vio a Jesús en tan profundo tormento la dulce madre. De morir al hijo amado que rindió desamparado el espíritu a su padre. Oh dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo y que por mi Cristo amado mi corazón abrazado más viva en él que conmigo. Y porque amarle me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí. Y de tu Hijo, Señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí. Hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo, porque acompañar deseo en la cruz donde le veo tu corazón compasivo. Virgen de vírgenes santas, llore ya con ansias tantas, que el llanto dulce me sea, porque su pasión y muerte tenga en mi alma de suerte que siempre sus penas vea. Haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more, de mi fe y amor indicio, porque me inflame y encienda, y contigo me defienda en el día del juicio. Haz que me ampare la muerte de Cristo, cuando en tan fuerte trance vida y alma estén, porque cuando quede con calma, el cuerpo vaya mi alma a su eterna gloria. Amén. Munda cormiona clavia mea unipotens Deus, clavia Isaia profeta calculo mundas ignito, y tamé tu grata miseracione dignare mundare, usando evangelium ton digna va denunciare, per Christum Dominum nostrum. Amén. Jove Domine benedicere, Domine sit in corti miot in lavis meis, ut dignes competenter annuncia in evangelium sum. Amén. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, pues, viendo a la madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Luego dice al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora la tomó el discípulo en su compañía. Palabra del Señor. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre. Jesús, pues, viendo a la madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Luego dice al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora la tomó el discípulo en su compañía. Estaba junto a la cruz la dolorosa, la inmaculada, la madre inmaculada que moría espiritualmente al ver su hijo muerto en la cruz. La Virgen María al pie de la cruz es imagen de la primera mujer a la cual también mataron a su hijo Abel. Abel es hijo del primer hombre y de la primera mujer. Caín es hijo del primer hombre y de Eva, que no pertenecía a la naturaleza humana, sino que pertenece a la especie intermedia entre los animales y el hombre. Abel era un hijo de Dios, Caín era el hijo del hombre, el hijo que el primer hombre buscó, engendró fuera de la voluntad de Dios, fuera de la ley de Dios. Y este es el inicio de la humanidad que nadie cuenta. Esta es la verdad de la humanidad. En su origen, la humanidad dividida por el pecado del primer hombre. Es el hombre el culpable de todo lo que pasa, lo que ha pasado en este mundo. La mujer no fue la culpable del pecado. La mujer tuvo que soportar el pecado del primer hombre y tuvo que vivir con ese pecado del primer hombre. Tuvo que cargar con ese pecado. Y vino Cristo a redimir, a poner una justicia a esa muerte de Abel, con la cual se inicia todos los pecados en la historia de los hombres. El efecto de engendrar un hijo fuera de la ley de Dios es la muerte. Ese hijo mata al hijo de Dios, que es Abel. Y este pecado se repite constantemente en la historia de los hombres, porque existen hombres malos que viven para matar, para hacer el mal. Y si existe el pecado, y si existen los hombres malos que matan, entonces de forma necesaria tiene que existir la justicia de Dios, el castigo divino sobre estos hombres malos. Justicia de Dios que se obra de muchas maneras. Una de ellas, como la que hemos leído en el libro de Judith, en la cual hoy día no van a encontrar nada de lo que hemos leído, porque lo han quitado, ya que no quieren que la gente lea esta frase. El Dios de Israel, de quien tú diste testimonio de que sabe tomar venganza de sus enemigos, él mismo ha cortado esta noche por mi mano la cabeza de todos los incrédulos. Esta frase ya no la pueden encontrar en ninguna traducción de las Biblias desde el año 50. Tienen que ir a los textos antiguos, ediciones antiguas, para poder encontrar esta frase y el párrafo correspondiente a esta frase. Hemos leído al principio: el Señor te ha bendecido dándote su poder, pues por medio de ti ha aniquilado a nuestros enemigos. Todo eso se aplica en la liturgia a la Virgen María en esta fiesta de sus siete dolores. Pues bien, todo este párrafo, los versículos del 22 al 31 han desaparecido de las traducciones de las Biblias actuales, porque aquí se presenta a un Dios de venganza, a un Dios que aplica la justicia por mano de una mujer. Y esto no lo tragan los católicos de hoy día. ¿Cuánta gente hay que no cree en este Dios de justicia, en este Dios que castiga al hombre pecador? No solamente el pecado, al hombre que peca. ¿Cuánta gente hoy día niega la historia misma, convirtiendo el Antiguo Testamento solamente en una serie de fábulas que se van contando, historietas que se cuentan a la gente pero que no tienen un significado real en la vida de los hombres. ¿Cuánta gente hay que solamente se contenta con un Dios amor, con un Dios de misericordia, con un lenguaje baboso sobre hay que amarse unos a otros, amarse mucho, todos somos hijos de Dios, todos nos salvamos, todos nos tenemos que amar en este mundo porque somos buenísimos? Busquemos lo positivo en nuestras vidas. ¿Cuánto tenemos que perdonar a los demás? Pero nadie habla de justicia, de castigo. Todo el mundo se ha quedado en un baboso sentimentalismo que no sirve absolutamente para nada. La gente sigue odiándose, la gente sigue matándose, aunque emplee un lenguaje de amor bello solamente en palabras. La gente no va a cambiar porque se la diga que se ame uno a otro y que Dios es amor y Dios es misericordioso. La gente cambia porque escucha la verdad de las cosas. Esa verdad que es un terremoto dentro del interior de la persona y que la hace cambiar de pies a cabeza. Mientras no se dé esa verdad, entonces la gente vive su cuento chino de todos los días. El Dios de Israel es el que sabe tomar venganza de sus enemigos. Y él mismo, el Dios de Israel, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ese es el Dios de Israel. Esa es la fe de Abraham. Abraham creía en las tres personas divinas. Él mismo ha cortado esta noche por mi mano la cabeza de todos los incrédulos. Ese Dios lleno de ira, lleno de cólera justa, ese Dios que obra la justicia, porque existe el pecado en este mundo, y donde está el pecado está la justicia divina, lo entiendas o no lo entiendas. Zafira y Ananías murieron en el acto por medio de San Pedro. San Pedro aplicó la justicia de Dios y los dos murieron a causa de su maldito pecado. Los dos se fueron al infierno por toda la eternidad. De allí no van a salir jamás, porque así es la justicia de Dios a causa de un pecado. El pecado trae la condenación eterna, porque en el inicio de la humanidad está el pecado, y Jesús vino a reparar ese pecado primero que lleva, que trae consigo miles y millones de pecados de muchas clases. Jesús murió por ese pecado primero y Jesús cargó con todos los pecados de la humanidad desde el inicio. Y María estaba ahí, al pie de la cruz, muriendo espiritualmente con su Hijo, cargando espiritualmente con todos los pecados de la humanidad, siendo la corredentora, la que salva al hombre. Por medio de la Virgen María, de sus dolores al pie de la cruz, Dios ha aniquilado a todos sus enemigos. Esto es lo que hemos leído en el libro de Judith. Esto es lo que hoy se conmemora, el dolor de la Virgen María que salva, que libera, el dolor de la Virgen María que produce una justicia divina, que aniquila a los enemigos. Que poco se predica de esto, de que el dolor aniquila a los enemigos. Una vida de penitencia, una vida de mortificación, una vida de desprendimiento es para aniquilar a los enemigos de Dios, que son los enemigos de nuestra alma. Con el dolor de la Virgen, Dios corta la cabeza de todos los enemigos. Dios va poniendo un camino a la humanidad a través de la verdad, a través de la vida de la gracia, a través de los dones del Espíritu, para que la humanidad pueda ir hacia donde quiere Dios, hacia el reino de Dios, hacia la conquista de la felicidad espiritual y material, que es el paraíso para el cual Dios creó al hombre. Para llevar a la humanidad a este nuevo paraíso, hace falta el dolor. El dolor de Cristo en la cruz, su muerte en cruz, y el dolor de la Virgen María al pie de la cruz, su muerte espiritual. La Virgen María sufrió porque le mataron al Hijo, como la primera mujer sufrió porque le mataron al Hijo de Dios. Y este dolor es muy poco comprendido, el dolor de una madre. El dolor en nosotros se debe a nuestro pecado, a nuestra condición de pecado, porque estamos en el pecado, nacemos en el pecado, obramos el pecado, entonces sufrimos de muchas maneras por causa del pecado. Los efectos del pecado es la muerte, enfermedades, los errores, etcétera, etcétera. El dolor es algo con natural al hombre por su estado de pecado. Pero en la Virgen María no hay ningún pecado y por tanto no tiene que haber ningún dolor de ninguna clase, porque todo estaba en orden en su naturaleza humana. El dolor de la Virgen es ver a su Hijo clavado en la cruz y muerto en la cruz. Es un dolor que le traspasa el corazón, un corazón puro, un corazón inmaculado, un corazón sin pecado, un corazón que no conoce el dolor. Y su Hijo sufre y muere a causa del pecado del hombre. Sufre y muere por obediencia a su Padre, que le manda a la cruz, a morir en la cruz. El Hijo va a la cruz porque se lo manda su Padre. No solamente por el pecado de los hombres, de los romanos, de los sacerdotes, de la jerarquía de aquel tiempo. Jesús sabía que lo iban a matar, porque este mundo desprecia la verdad absoluta. Este mundo rechaza la verdad absoluta, y Cristo es la verdad absoluta. Jesús sabía que iba a morir, y el Padre pone un camino a la muerte de su Hijo. No solamente la muerte de su Hijo es la obra del pecado de los hombres, como fue la muerte de Abel la obra del pecado de Caín, sino que la muerte de su Hijo es la voluntad del Padre. Y aquí está el misterio de la cruz. Así como Abraham fue a matar a su hijo por orden de Dios, y eso le costó a Abraham un desprendimiento total de la carne y de la sangre, un desprendimiento del hijo que muy poca gente sabe hacer. Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac. El sacrificio de Isaac es el sacrificio que hace la Virgen María con su hijo al pie de la cruz. Es el dolor de la madre. La madre no impide que su hijo muera en la cruz, porque ella sigue la voluntad del Padre, que quiere la muerte de cruz. Y la Virgen María manda a su hijo a la cruz. La Virgen María sacrifica, como hizo Abraham, a su hijo. Abraham no llegó al sacrificio real de su hijo, sino que Dios lo paró. La Virgen María llega al sacrificio de su hijo. Es un sacrificio espiritual. La Virgen María no da muerte física a su hijo, pero sí la muerte espiritual, para cumplir la obediencia al Padre. Y aquí está el misterio de la redención y el misterio de la corredención de la Virgen María. Misterio nunca explicado por los hombres. Aquí está el dolor de la Virgen María, que no solamente un dolor sentimentaloide de ver ahí a su hijo que está muerto en la cruz, crucificado, maltratado, etc. Es el dolor de una madre que tiene que cumplir la voluntad del Padre, que es llevar al hijo a la cruz, que es sacrificar su hijo. Con un sacrificio espiritual que produce un dolor espiritual. Porque su hijo está muriendo en la cruz a causa de los pecados de los hombres y por voluntad de su Padre. Y entonces la Virgen María se une espiritualmente a esto. Y su corazón queda traspasado de dolor. Y aquí la corredención. Por eso la Virgen María es corredentora. Porque ofrece a su Hijo en el altar de la cruz como víctima de reconciliación. Como víctima de sacrificio, de expiación. Por eso muchos santos padres ven en la Virgen María, cuando está al pie de la cruz, el sacerdocio espiritual de la Virgen María. Un sacerdocio que es su corredención. Con él salva a los hombres, libera a los hombres, santifica a los hombres. La misma Virgen María, independientemente de su unión con el Redentor. Por eso muchos teólogos separan solamente en esta unión de la Virgen María con el Redentor, la asociación con el Redentor, con la obra de la redención, pero no van más allá. Y resulta difícil explicar la corredención como acto de la Virgen María, acto propio. No solamente como unión con el Redentor, que eso lo tienen todos los santos. Se salva un alma con nuestras oraciones, penitencias, etc., porque nos unimos a Cristo en la cruz, a su sacrificio. Pero la Virgen María va a más. No solamente se une a su Hijo en la cruz, a la obra de la redención de Cristo, sino que la Virgen María redime al mismo hombre al sacrificar a su Hijo en la cruz con un sacrificio espiritual, a darle muerte espiritual. Y ese es el dolor espiritual de la Virgen. Esta es la corredención. Al igual que Cristo murió en la cruz y redime de esa manera, así la Virgen María muere al pie de la cruz. Al desprenderse de su Hijo, al sacrificar a su Hijo en el altar de la cruz por obediencia al Padre. Y de esta forma se convierte en corredentora en el dolor y en el amor a su Hijo. Y por tanto aquí la Virgen María está aplicando una justicia divina sobre su Hijo, porque la voluntad del Padre de mandar a su Hijo a la cruz es una justicia divina. No es un amor de padres. Qué poco se entiende esto en la vida de los católicos de hoy día. No entienden la justicia de Dios y por tanto no entienden ni el amor de Dios ni la misericordia de Dios. Hay muchos misterios en la vida espiritual, en la vida de Jesús, en la vida de la Virgen María, que a los católicos ni les interesa ni quieren preguntárselo, porque no viven para su fe, para meditar las cosas de su fe, sino que viven para el mundo, acomodándose al mundo y a sus fábulas. Estaba junto a la cruz la madre dolorosa mientras el Hijo pendía, cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. Porque había sacrificado a su Hijo en la cruz, lo había mandado a la cruz. Y esta es la corredención de la Virgen. Credo in unum Deum Pater omnipotentem, Factor in cieli et terra, visibilium omnium et invisibilium, et unum Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et est paternato ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum vero de Teo vero, genitum non factum, consustantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostra in salute indecendi in de celis, et incarnatus es de Spiritus Sancto es Maria Virgini, et omno factum es, crucifixus esiam pro nobis, sub Pontius Pilato passus, et sepultus es, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad esseram Patris, et iterum venturum es con gloria, judicare vivos et mortus, coniurium in infinis. Et in Spiritu Sanctum Domino et vivificantem, qui es Pater Filio que procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et con glorificator, locutus es per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisma de remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, es cum Spiritu Tuo. Oremus. Recordare Virgo Mater Dei, dum est eteris in conspecto Domini, ut loquaris pro nobis vona, ut ad avertat indignationem suam a nobis. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nocien, quon ego indignus famulus tuus offero tibi in Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianes, bibes atque defuntis, et mietilis profia salutem in vitam aeternam. Amen. Deus, cum manes substantiam dignitater mirabilitet condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis prodigus acuite vinum mysterium, eius divinatis esse consortes, qui humanitatis nostri fieri di natus est partices, Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivit in nota de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus ibi Domine calicem salutaris suam deprecantes clemensiam, ut in conspecto divine majestatis tue, per nostra Deus munti in saluti, con odore se potete accentat. Amen. In spiritu militate set in animo contrito, si pamate Domine, e se fia sacrificio nostro in conspecto tuo die, ut placiativi in Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedic o sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circumdavo altari tuum Domine, ut adam vocem laudes et in aere universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes glorie tue. Ne perdas quolimpis Deus anima mea et cum viris sanguinem vitam meam. In corum moribus iniquitatis sunt, destra eorum repleta esse moneribus. Ego autem innocentiam mea ingressus sunt, redime me et in miserere meis. Pes meos esset in directo in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sic ut erat in principio, nunc et in semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe sana Trinitas ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passiones et resurrectiones et ascensione Jesu Christi in Domini nostri, et in rem beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et historum tannum Santorum, utilis proficiat honorem, nove satena salutem, detili pro nobis in tecere retinetur in celis, quare memore agimus in terris, per unten Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut mea novestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum Patrem omnipotente. Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudate gloria in nomine suis, ad ut nec conoscere tuisque ecclesiae sue sante. Amen. Offerimus tibi preces et ostias, Domine Jesu Christi, humiliter et supplicantes, ut qui transfissionem dulcissimi Spiritus, Beate Maria, Matris Tui, precibus recensimus, suos ronque suf cruce santorum, consortionum multiplicato puissimi interventum, meritis mortis tue meritum cum viatis aveamus, qui vis regnas con Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, descune Spiritu Tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, credas agamus Domino Deo nostro, digno de Jesus es. Vere digno de Jesus es, secune salutare nos sibi sempre, tubi che gracia salire. Domine Sante Pater, Omnipotens Eterna Deus, qui con unito Filio Tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unio singularitate persone, sed in unio sinitate substantia, quod ene de Tua gloria replante Te credimus, hoc de Filio Tuo, de Spiritu Santo, sin indiferencia discrizione sentimus, et in confessione vere sempiter ne quoditatis, et in personis proprietas et in essentia unitas, et in majestate adoratore qualitas, quam laudat angeli ad quarcangeli, cherubim coca serafim, che non cessa clamare quotidie, una voce dicendis. Santus, Santus, Santus, in Dominus Deus Sabaot, plenis sunt cieli et terra gloria Tua, Hosanna in Excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in Excelsis. Te igitur, clementissimi Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, Sulpices rogamus ac petimus, ut accepta vias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis cui tibi offerimus pro Ecclesia Tua Santa Cattolica, quam pacificare custodire adunare e ordine digneris totoro veterrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedetto XVI, ed assise nostro, et omnibus ortodoxis, at catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnia circunstantium, coron tibi fidis condita esse, nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, prodensione animarum suarum, pro specialutis et in comunitate sue, tibi qui redum vota sua, Eterno Deo vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes in primis glories de semper virginis Maria, tenitricis Dei et Domine nostri Jesu Christi, sete patrona apostolorum martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Lini, Creti, Clementi, Suissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Giovanni, Set Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, corum meritis precipue concedas, ut in omnibus protectione semine amor auxilium, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anc igitur oblationem in servitutis in nostri, sed et conte familiae tuae quaesimus in Domine, o placatus accipias, et diesque nos in tua pace disponas, atque a feterna da nazione non osse dipi, ed in elettorum turum jubas grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tut Deus in omnibus quesamus benedictam, ascritam, oratam, rationabile, acceptabilenque, facile digneris, un novis corpus de sanguinis fiam, delectissimi fili tui, in Domine nostri, in Gesù Christi. Qui prede quam pater etur, accepi panen in santas ac embranules manus suas, et lis oculis in celo ad Deum Patrum suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fregit, tedicu discipulis suis dicens, accipite, et manducate soc omnes, hoc est enim corpus meum. Simile modo posquam senatum est, accipies tuum precarum calicem in santas ac admirables manus suas, idem tibi gratias agens, benedixit, dedicque discipulis suis indicens, accipite et vite esse omnes. Ic esse in cali sanguinis mei, nobis tani testamenti mysterium fide, qui probabis per multis effundetur in remissionem peccatorum, ec ut usquem feceritis in memoriam facetis. Undes memores in Domine nostri virtues et depresso a Santa Iesu Christi Fili Tui in Domine nostri, cambiate passiones in ecno et at inferis resurrectiones, sedet in cielo solios e ascensiones, offerimus plecare majestatis Tui, de Tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vitae eternae, et calicem salutis perpetuae. Supaque papixo ac sereno vultor respiri et nieris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, in munera puritu justi abil, de sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi otelus sumus sacerdus tus, Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supplices logamus omnipotens Deus, sub ec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco es ac altaris participationis sacrosanto fili tui, corpus et sanguines unserimus, omnia benedictione in celesti et gratia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Mento esiam Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormen in somno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus locum refrigeri, luces et pacis in due deprecamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, ente mudete de miseracione in torno esperantibus, partenali quam esutate durare dinieris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Joanes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Pedro, Feritate perpetua Agatha Lucia, Aniete Cecilia Anastasia, Tonibus Santis Tuis, intacro nos consorcio non estimator meriti, set venia quesmus larito d'afmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum, et cun isso et in isso, Esti video Patria omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus per receti salutarevus moniti et divinizzazione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fiat voluntas sua sicut in cielo et in terra, Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis ite vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Libra nos quaesimus Domina fornibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata, et gloriosa semper Virgine Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea et omnibus sanctis, da propitio pacem in diebus nostris ut per misericordia tua aiuti, et a peccato simi semper libere, et a omni perturbatione securi. Per undem Dominum nostrum Iesu Christo filium tuum, qui te convivi tenet ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sin semper obiscum, et cum Spiritu Tuo, et commissio consacraso corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fia cipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, Christ apostolis tuis, pace nelinco vobis, pace mian do vobis, de respicias peccata mias et fine ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrone dignedis, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Figlio dei vivi, chies, voluntate Patris, cuperante Spirito Santo, per morte in tuo mondo vivificasti, livra me per lo sacro santo corpus e sangue tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, e famme tui sempre nere mandatis, et a te nunqua separati permitas, che un Deo Patri e Spirito Santo vese regnas Deus in secula seculorum. Amen. Per questo corpo Cristo in Domine Gesù Cristo, quod tengo indigno sumere presumo, non mi provenia di induticio né condenazione, se per tu patati prosit mia totamento mentis et corporis, et ameteram percipiendam, qui vise regnas con Deo Patri, et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiat et nomen Domini invocavo. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, utente sub tectum meum se tantum diverbo e senabitur anima mia. Corpus Domini nostri Gesù Christi, cui sia tema mia in vita in eterna. Amen. Qui retuvan Domino pro nibus curativu et mica licen salutare sacipat et nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino da finimicis mei salvus serum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, cui sia tema mia in vita in eterna. Amen. Quatoris unsimus Domine puramente capiamus, et domine temporae fia nobis remedium sempre eternum, corpus sum Domine consumis et sanguinis quo imputavit, ad ravicerebus meis et presserot in me, non remanacerum macula, quem pura et santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, felicis sensus, beata Maria Virginis, qui ne sine morte mererunt martiri palman sub cruce Domini. Oremus, sacrificia quae sunsimus Domine Gesu Christi, transfixionem matris tue, et virginis devote celebrantes, nobis impetrent apud, clemensiam tuam omnis boni salutaris affectum, qui vis regnas cum Deo Patrino et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias, placiativi sana trinitas, usecium sepidutis me et presta, lo sacrificium quotoculis tui, magiasis inido otuli, divisilat et tabelimi mico et omnibus procivus ilo otuli, siti miserante propiciable per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in io Santi Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso fatta sunt, es in iso factum es in il, quod factum es in iso vita erat, et vita era lus hominum, et lus in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fitum omissus a Teo, qui numerera Ioannes, sic venit in testimonium, ut testimonium per iberetem de lumine, ut omnes crederem per illum. Non erarire lus, et ut testimonium per iberetem de lumine, era lus vera, quia illuminat omnem venente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per iso factum est, et mundus eum non coniovit. In propria venite su eum non receperum. Quod quautem receperum eum deditis, potestate filius Dei fieri, is qui creot in nomine eius, non qui sanguinis, neque est in voluntate carnis, neque est in voluntate viris, ec est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, e vedimus gloria eius, gloria in quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.